Jueves 23 de octubre. Diferentes del mundo. ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Santiago capítulo 1 verso 27. ¿Cómo puede ser eso posible? Véase también en Primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 16 y Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Santiago capítulo 1 verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Algunas personas piensan que si tan solo pudieran apartarse suficientemente del mundo, podrían evitar la mayor parte de sus tentaciones. Aunque hay algo de cierto en esto, y deberíamos tratar de evitar las tentaciones tanto como sea posible, en especial las más difíciles de resistir, nuestros problemas y debilidades tienden a seguirnos donde vayamos. El problema con el pecado no es tanto lo que hay allí fuera, aunque ciertamente desempeña una función, como lo que está en nuestros corazones. Allí se desarrolla la verdadera batalla, y tendremos que pelear esa batalla, no importa dónde vivamos. Resulta interesante que el resolver algunos problemas hace que los que quedan sean más obvios. Por ejemplo, limpiar un rincón de la habitación hace que la suciedad cercana se destaque más. También pasa lo mismo con la vida espiritual. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara, y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su perfecta naturaleza. Camino a Cristo, página 64. No hagamos decir a la señora de White lo que no dice. Ella no dice que cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos llegaremos a ser. Ella sigue diciendo: cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Camino a Cristo, página 65. Una religión real nos conducirá a tener hambre y sed de una experiencia más profunda. Mateo capítulo 5 verso 6. Jesús pasó tiempo adecuado con su Padre Celestial para conocer su voluntad, pero nunca se aisló de la gente. Fue a donde estaba la gente. Su comida era alcanzar a los necesitados, derribar las barreras del prejuicio y hablarles de la vida eterna. Juan capítulo 4 versos 28 al 35. A pesar de que Jesús y los primeros cristianos tenían estilos de vida muy diferentes del de los gentiles, estas prácticas nunca les impidieron compartir su fe. Fueron por todas partes y el evangelio se esparció por todo el imperio y llegó incluso a centros de corrupción y de maldad tales como Roma.